¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Bye. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Para usted. Thank you. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.